entré, sí. Digo, no tengo nada que hacer, ¿qué puedo hacer? Ya me enteré acá. Ha tenido una buena idea. Voy a ver a Silvio, voy a saludar a Silvio. Bueno, el otoño hace su presentación en sociedad. Sí, señor, con todo, con bombos y platillos, ¿eh? Sí, claro, porque para mañana se estima una temperatura mínima de 6 grados en Buenos Aires. Uh-huh. Buen tiempo, pero ya algún rigor nos hace sentir. Y hoy a la mañana, lluvia, fresco, y después un día muy lindo. Uh-huh. Yo tenía una reunión temprano con la presentación de una de un informe de energía de una compañía de petróleo, y se hacía en un hotel, y al entrar, bueno, ya no llovía, pero estaba nublado, y al salir un día hermoso, pero fresco, muy fresco. Sí, bueno, fin de semana agradable, muy agradable desde el punto de vista del tiempo, porque tendremos cielo despejado o a lo sumo ligeramente nublado, pero con alguna baja considerable en la temperatura. 6 la mínima para mañana sábado, reitero, con una máxima de 21 grados. Uh-huh. Levanta un poquito el domingo, con cielo despejado, 11 la mínima, 24 la máxima, y el lunes, feriado, 13 de mínima, 25 de máxima, también con cielo despejado o parcialmente nublado. Bueno, está bien, está lindo. Incluso va a ser agradable para tomar un poquito de sol, porque con esas temperaturas, al contrario, ¿no? Uh-huh. Te llama a estar... A usted que le gustan los deportes al aire libre. Exactamente. El golf, exactamente. El fútbol, ando medio, el ciclismo. Sí, exactamente. Sí. Para todo eso va a ser una buena oportunidad. No lo tenemos a Ivancito, está de vacaciones. Pero vamos a tener un resumencito deportivo, lo haremos seguramente entre Silvio y yo más tarde, como habitualmente hacemos en el viernes, ¿eh? En la entrada también de lo que es el fin de semana deportivo. En materia de actualidad, obviamente la cuestión todavía en la Argentina muy, muy influida por lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires con los docentes, situación que no tiene solución aún. Ya vamos para 2 semanas, 15 días, que el miércoles se van a cumplir 15 días sin clases, y una situación a la que le ha agregado incluso algunos hechos de violencia. Ya lo comentábamos ayer respecto a lo que había sido la reacción de Scioli para el ladrillazo que se ligó, yo creo que la ligó ella porque estaba ahí, pero bueno, tiraron un ladrillazo y le pegó a la ministra Silvina Batakis, la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Pero me parece a mí que esta cuestión va dejando de tener, o quizá nunca la tuvo, un contacto directo con el tema plata. Obviamente hay una cuestión de salarios involucrada, pero no sé si se agota allí el tema. Me parece que hay cuestiones políticas metidas en el medio, desde ya, y cuestiones, si querés llamarle sociológicas, que vienen de mucho, mucho, mucho tiempo atrás, que no son, obviamente, de este gobierno, que son de mucho tiempo de la Argentina, mucho, referidas específicamente al tema educación, que me parece que están impactando ahora, que hasta ahora más o menos, como todo en la Argentina, la fuimos llevando, y ahora está llegando como a una eclosión que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. El tema político me parece que tiene que ver con lo que ha ocurrido en la votación de los gremios, que siempre los docentes históricamente estuvieron en manos de cierto peronismo de izquierda, digamos, pero peronismo, ¿no es cierto? Ahora, en la provincia de Buenos Aires, en algunos distritos, y en algunos distritos importantes, esa dirigencia tradicional perdió, y perdió a manos de sindicatos de base más radicalizados que el peronismo, sindicatos de izquierda, trotskistas, que también tienen una relación, digamos, más habitual con la violencia, y me parece que eso ha llevado, por obligación, para no ser tildados de blandos, de negociadores, a los Varadela, a los Petrocini, a una posición más dura, ¿no es cierto? Aunque ellos a lo mejor no la sientan, bueno, es como que de abajo los empujan para eso. La segunda, que tanta desvinculación con esta última no tiene, es una que viene de muy, muy atrás y que tiene que ver con el bastardeo de la educación en la Argentina, con el bastardeo de la actividad docente, del estudiar, del tener a la educación como un vehículo, incluso hasta de salvataje personal, de estar convencido que estudiando te va a ir mejor en la vida. Todos esos valores entraron hace mucho tiempo en un declive total en la Argentina. Hay incluso algunas cuestiones terminológicas que lo dejan claro. Vos antes, por ejemplo, en cuestiones coloquiales, digamos, del día a día, a un tipo para elogiarlo, para mostrarle tu respeto, hasta tu reverencia, le decías maestro. Hola maestro, ¿cómo le va? Profesor. El ser maestro era una cosa más que tener un trabajo. Bueno, un día los maestros dejaron de ser maestros y pasaron a ser trabajadores de la educación. Es un trabajador más en un rubro igual a otros, nada más que en lugar de meterle bulones a una matriz, trabajaba en un colegio. Esto fue un disvalor, digamos, axiológico monumental para la Argentina. Y en cadena vinieron otras cuestiones que son producto del mismo pensamiento, ¿no es cierto? No darle valor, jerarquía, categoría a la escuela, a estudiar, a saber que no todo es lo mismo, que el puntual no es lo mismo que el impuntual, que el prolijo no es lo mismo que el desprolijo, que el aseado no es lo mismo que el desaseado. Todas esas cosas que parecen, digamos, laterales, son el reflejo de otras cuestiones centrales que son las que se pudrieron mal en la Argentina hace muchísimo tiempo. Y como consecuencia de eso, todo entró en un deterioro, los edificios de las escuelas y finalmente el salario. A veces es difícil romper los círculos viciosos de, digamos, que es primero el huevo o la gallina, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, primero, ¿qué se deterioró el salario y como consecuencia se deterioró la educación porque los maestros empezaron a estar mal pagos? ¿O se deterioró la educación y como consecuencia de eso se deterioraron los salarios? Y acá me parece que está claro que se trata de uno de este último caso. Es decir, primero se deterioró la educación en sus aspectos valorativos. Como consecuencia de eso, porque la educación es una columna vertebral básica de la sociedad, se empezaron a entregar productos educativos de menor calidad. Es decir, los ciudadanos educados por las escuelas de este país empezaron a tener una calidad menor. Como consecuencia de eso, la productividad de esas personas, la productividad económica de esas personas, también fue menor. Como consecuencia de lo cual, la productividad general del país cayó. Y como consecuencia de eso, los salarios cayeron. Porque el país es más pobre. Y es más pobre porque tiene gente menos educada, menos instruida. Una gente que ha entrado en un relativismo total, todo a lo mismo. ¿No es cierto? Hoy, y esto lo digo con todo respeto, ¿no es cierto? Pero algunos dirigentes gremiales del gremio de los docentes no parecen maestros. Parecen tipos salidos de un paravalancha, un barra brava. Entonces, bueno, eso no tiene nada que ver. Hay cada ladrón de guante blanco y camisa y corbata. Claro, pero porque haya ladrones de guante blanco, camisa y corbata, no vas a andar siendo un, un, un, una covacha por la calle, ¿me entendés? Tenés que tener cierto alineamiento, y más si sos un dirigente y de un gremio como el docente. A ver, ¿qué quiere decir la palabra docente? Quiere decir que sos un tipo que le enseñás a otro. Entonces, ¿cómo vas a andar con un desalineo total, digamos, bajo el argumento de que hay ladrones de camisa y corbata? Ese no es un argumento, no importa. No importa que haya ladrones de camisa y corbata. Pero vos sos, de vuelta, un maestro. Entonces tenés que estar acorde a eso. Bueno, toda esa jerarquía, digamos, ese amor por la categoría, por la clase, la Argentina lo perdió. Lo perdió en una banalización total, en un bastardeo total, una chabacanería total. Como consecuencia de eso, de vuelta, empezamos a tener productos salidos de esa escuela que no son capaces de aprobar una prueba internacional. Estamos mal. Estamos en los últimos puestos cuando se le toman las pruebas, estas pruebas internacionales a los chicos. Calificamos mal, salimos mal. Entonces, un país poblado de millones de personas mal formadas tiene un resultado económico pobre. Y un país con un resultado económico pobre paga mal. Paga mal. Y no es una cuestión de plata, porque en términos porcentuales del PBI hay que reconocer que este gobierno llevó el presupuesto educativo a 6.5, casi 6.4 del presupuesto nacional. Lo que pasa que deberían ser 6.4 de 400 billones de dólares. Y nosotros tenemos 6.4 de 400 mil millones de dólares. Tenemos una diferencia de entre miles de millones y billones. Porque un país como la Argentina estaría capacitado para tener un producto bruto de billones de dólares. De billones de los nuestros, ¿eh? No de los norteamericanos, de los nuestros. Como nosotros los llamamos a los billones. O sea, millones de millones. Millones de millones. Exactamente, esos son billones. De esos. Y nosotros tenemos un PBI de 400 mil millones de dólares. Entonces, obviamente, el 6.4 de 400 mil millones de dólares es tanto. La provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto de 140 mil millones de pesos. No, perdón, de 200 mil millones de pesos. 200 mil millones de pesos. Y 65 mil millones son educación. Es mucho también. Es casi un tercio. Pero de poca plata. Porque el país produce poco. El país produce poco. Comparativamente con lo que debería producir si tuviera una estructura productiva acorde, ¿no es cierto? Porque recursos nos sobran. Tenemos de todo. Tenemos de todo. Otros países que no tienen nada. Japón, que tiene la superficie de Entre Ríos, pero el 80% del territorio es piedra. Y es la segunda potencia del mundo, o la tercera potencia del mundo. Es una cuestión de sistema y de... Bueno, allá están en el otro extremo. Un tipo no aprueba un examen y se mata. Un japonesito no aprueba un examen y se mata. No quiero tampoco ese sistema. Pero nosotros nos hemos ido a un relajo de tal nivel que este es el resultado.